Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente para conversar con ustedes. Ayer habíamos lanzado algunos temas que nos están quedando pendientes, pero vamos a tratar en el resumen de estirar un poquito como para seguir conversando sobre esto. En nuestro tema hoy día está relacionado con la alimentación en el Nuevo Testamento. Fíjate que hemos hablado la alimentación original, la dieta original de Dios, el post después del diluvio, lo que pasó ahora en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a recorrer un poquito lo que dice Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 en adelante. Me parece que ahí hay algo que podemos bastante sacar para conversar. Importante, claro que sí. Timoteo capítulo 4, 1 al 5. Es bueno estos textos que los tengamos nosotros siempre a nuestra mano, porque nos van a ayudar a discernir y actuar de una manera correcta. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos, y aquí comienza a dar la explicación, ¿qué van a decir estas personas? ¿Qué mandarán? ¿Qué es lo que dice tu Biblia? ¿Cómo lo explica allí? Bueno, dice que prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y hay quienes toman este texto, claro, fíjate, y lo aplican. Uno podría decir lo siguiente, Horacio. ¿Sí? La dieta original, post-diluvio, Dios autoriza carne. Y aquí autoriza que ya no solamente carne, sino se coma de todo. Pareciera eso, ¿te fijas? Pareciera, porque por último dice porque todo lo que Dios creó es bueno. Exactamente. Y nada es de desecharse si no se toma con acción se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Exactamente. Entonces uno se puede hacer varias preguntas aquí. ¿Será que las ratas están incluidas aquí? Fíjate, hay quienes creen a pie firme lo que dice y lo aplican, ¿no? Si el chancho, los mariscos y todo eso, eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora el Señor cambió las cosas. Entonces, como cambió las cosas, ahora se puede comer cualquier cosa si yo oro. Después hubiera, la oración es la que limpia las cosas. Pero generalmente cuando me presentan este argumento, yo le presento otro. Le digo, mire, le voy a preparar un platito muy especial. Le voy a hacer un puré con aserrín. Le voy a poner crema, aceite, sal. Se lo voy a condimentar bien. Se lo voy a hacer bien cremoso. ¿Ah? Y al lado le voy a poner una ensalada de piedrecitas bien lavadas. ¿Ah? Bien lavadas. Y le voy a poner limón, aceite. Y también se lo voy a... Y usted hace una oración y se lo come. ¿Qué le parece? Le va a caer un poco pesado al estómago, pero a lo mejor después se toma algo para... Me dicen, no, es que no se puede, eso no se come. Pero, ¿acaso los árboles, quién los creó? ¿No los creó Dios? Uh-huh. ¿Y las piedras, quién las creó? ¿No las creó Dios? Y si aquí dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. No, claro. Si yo lo aplico así, al pie de la letra, lógicamente que yo podría hacer eso. Pero nadie ha pensado, no se le pasa por la mente. ¿Por qué? Porque el organismo no puede digerir estas cosas. Entonces, eso mismo tengo que aplicarlo en relación a lo que Dios hizo. Ahora, creo que en este texto nosotros no podemos por ningún motivo, y como en toda la Biblia. Ahora, recordemos algo bien interesante que dice nuestro amado hermano Pedro. Dice que nuestro amado hermano Pablo, por la sabiduría que le fue dada, dice, escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Entonces, cuando Pablo escribe, nosotros debemos fijarnos en lo que escribe y tomar en cuenta el contexto. ¿De qué me está hablando? ¿Me está hablando de todo lo que se mueve, de todo lo que hay? No. El texto es bien específico y creo que en este sentido yo tengo que considerar que me está hablando de algo en forma muy específica. ¿Qué es lo que iban a mandar? Ahí en el texto 3 dice, ¿prohibirán qué cosa? Prohibirán casarse ¿Y abstenerse de qué cosa? De alimentos, de ¿verdad? Alimentos, claro. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿todo es alimento? Y recuerda que al comenzar este tema hablamos de que Dios era el que decía qué era alimento y qué no es alimento. Nosotros tenemos que ir a la dieta original. El Señor dice, y después, en relación al diluvio, el Señor le dio permiso al hombre para que se alimentara de esos animales que fueron llamados animales limpios. Pero aquí está hablando de alimento, y eso es lo que hace la diferencia en el texto, porque aquí habla específicamente del alimento. Iba a mandar abstenerse de alimento, y si tenemos en mente lo que es alimento, en el verso 4 diría lo siguiente: porque todo lo que Dios creó como alimento es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. ¿Qué cosa? El alimento, pero no cualquier cosa. Claro. ¿Te fijas? Ahí está la diferencia. El problema que tú bien lo explicas ahí, porque el problema que tenía aquí Timoteo cuando está aclarándole el concepto de que algunos de estos hermanos iban y compraban los alimentos, los animales que habían sido ofrecidos a los ídolos. Ah, los animales sacrificados, claro. Sí, claro que sí. Entonces, por eso no es bueno a veces sacar del contexto alguno de estos textos, porque claro que sí. Desaparece la idea principal. Exactamente. Timoteo no está hablando de animales inmundos. En su mente, ni en su escrito, ni ninguno de los cristianos consumía animales inmundos, porque eso estaba claro para ellos. Ahora, el asunto es que tú ves que mezcla el hecho de casarse y de comer cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el personaje aquí cuando nos habla? Está diciendo que efectivamente, en primer lugar, que los creyentes, si no han conocido bien la verdad, se les aclara en la mente este concepto. Pero para el judío, nadie va a consumir, ningún judío va a consumir alimentos inmundos. Pero de partida, como pero base. Pero no solamente por ser judío, era porque ellos habían entendido lo que decían las escrituras. Claro. Hay quienes ponen esto en el contexto solamente del judaísmo. Ah, es que los judíos, ellos son los que creían esto, ellos eran... No. Si nosotros vemos la dieta original, como lo hemos estado diciendo, resulta que la dieta original no tiene nada que ver con el pueblo judío. Ahora, si hay muchas personas que su alimentación cambia, por ejemplo, los deportistas. Los deportistas no tienen nada que ver con la religión, sino que ellos se preocupan de tener una buena alimentación por el rendimiento que esto le produce. Saben que deben comer tanta cantidad de esto, que deben consumir tanto de esto otro, que deben aumentar, esta alimentación debe aumentar en tales productos porque eso les da energía. Entonces ellos hacen ciertos cambios en la dieta y se abstienen de otras cosas, pero porque saben que esto trae beneficios. Entonces, en este caso, ¿por qué el pueblo de Israel tenía esta alimentación? ¿Por qué seguía? Sencillamente porque seguían los preceptos que el Señor había mandado. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Quizás para un concepto más claro, que un texto que también se usa es Hechos capítulo 10, donde hay una visión que recibe Pedro, ¿no es cierto? Mata y come. Y él le responde diciendo, mira, Señor, ¿cómo voy a comer animales inmundos? O sea, ya hay un detalle que aparece aquí que él tenía clarísimo. Lo inmundo nunca. Claro. Y entonces el Dios le dice, pero ¿cómo puedes llamar inmundo lo que Dios limpió? Ahora, correcto. Si tú tomas este con el otro texto, por decir, ¿ves? Ahí está, clarísimo. Pero fíjate que generalmente este texto es tomado hasta ahí solamente, hasta el versículo 14 o 15 del capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando el Señor le dice, tendríamos que aclarar, que dice que vio el cielo abierto, que descendía algo, es el versículo 11, semejante a un gran lienzo, atado por los cuatro puntas, era bajado a tierra, en el cual había toda... había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces el Señor le dice ahí, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Básico eso. O sea, ese personaje nunca había comido cosa inmunda. Y Dios, claro, le está diciendo ahora que coma, y dice, no señor, no lo puedo comer. Pero resulta que aquí volvemos otra vez, aquí, ¿qué está tratando de decirnos Dios? No, no está hablando de alimentación. No está hablando de alimentación, porque en el versículo 28, él ratifica esta idea diciendo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse, no dice para comer. No, sí, ahí está hablando de otra cosa. Fíjate que es otro, claro, contexto, para juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿qué le mostró? El lienzo. Claro. Por eso, aquí está en el contexto. Se fija ahí en ese el contexto. Él mismo está dando la explicación. Y ahí dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Y fíjate, aquí a los animales dice, o claro, a las personas. Aquí el texto es clarísimo. Dice claramente que a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A ningún hombre llame común o inmundo. Aquí podría tener, tendría que haber analizado y haber dicho a ningún animal. Claro. No, claro. No. Entonces lo que Dios está tratando de mostrarle a Pedro en realidad es que no solamente los judíos, los gentiles, ellos que él llamaba inmundo, también que son. Él comprendió perfectamente el mensaje de Dios. Dios quiso grabar en su mente. Y fíjate qué interesante. Resulta que él lo hace en una forma tan, tan impactante. El verso 10 del capítulo 10 de Hechos dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Uh-huh. Tuvo hambre. Y aprovechó el Señor esa hambre y le muestra algo. Y le dice, claro, mata y come. No, Señor, yo no haría eso. Claro, entonces tú dices, tú te preocupas de esto, ¿verdad? Tú te preocupas y siempre te has preocupado de la alimentación, está bien. Pero una cosa, ten cuidado porque esos que tú llames común o inmundos son mis hijos también. Y yo quiero que tú vayas a ellos y les hables. No los apartes, no los dejes fuera del alcance del Evangelio. En otras palabras, Horacio, Dios tiene indicaciones claras en relación a lo que tenemos que alimentarnos. Tú sabes que allí está el Levítico capítulo 11, donde hay una especificación. Claro que sí. Y la especificación de Levítico es un recuerdo de lo que ellos siempre, siempre han consumido. Por eso que aquí Pedro dice, yo nunca consumo y no, claro, voy a consumir. No consumió tampoco, porque lo que pasa es que le estaba hablando de otra cosa. Le estaba hablando, justamente, de las personas que todas son para el reino de Dios. Bueno, seguimos mañana. Bendiciones para este día. Recuerde, en las Sagradas Escrituras, todo texto fuera de contexto puede ser usado como un pretexto. Debemos cuidarnos. Entonces, pidámosle la orientación a nuestro Dios cuando abrimos las Sagradas Escrituras para estudiar. Que el Señor le bendiga grandemente, un gran abrazo y será hasta mañana.